El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Soy Carla de la Cuesta y esto es Con la Trata No Se Trata. Gracias por escucharnos aquí a través del Punto Crítico. Y bueno, la semana pasada quedó pendiente pues seguir platicando de un tema muy interesante, sobre toda la labor maravillosa que está haciendo el Pozo de Vida, una asociación civil que lucha contra la trata de personas y además que tiene un montón de campos de acción. Y hoy vamos a estar hablando con pues las directoras de esta parte de los refugios, ¿no? Que es una casa transitoria y una casa de refugio. Y que vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué labor hace cada una de ellas? Y me da muchísimo gusto recibir nuevamente a la presidenta del Pozo de Vida, Ileana Rubalcaba. Bienvenida, Ileana. Muchísimas gracias, Carla, otra vez por la invitación. Y bueno, encantadísima de la vida de poder estar aquí contigo como amiga, como conductora y bueno, ¿por qué no ahora con mis directoras? Qué muchas padre, gracias. Ileana, gracias nuevamente. Y está con nosotros también Stephanie Saldívar. Ella es directora de Casa del Refugio del Pozo de Vida. Hola, Stephanie, gracias por estar aquí en Con la Trata No Se Trata. Sí, hola, muchas gracias y un placer estar aquí. Y bueno, también le doy la bienvenida a Ivonne Ramírez, directora de la Casa Transitoria del Pozo de Vida. ¿Cómo estás, Carla? Ivonne, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar compartiendo nuestras experiencias dentro del Pozo de Vida aquí pues, en tu programa. Muchas gracias, Ivonne. Pues la semana pasada, Ileana, estuvimos platicando pues un poco del abanico de cosas que hace el Pozo de Vida, que realmente, bueno, nos faltan como otros tres programas para acabar. Pero qué interesante saber de entrada que hay una casa de refugio donde, Stephanie, las chicas llegan, prácticamente son en general víctimas de explotación de la prostitución ajena, me imagino. ¿Y cuál es la forma en la que llegan? ¿Qué edades? ¿Qué sucede en este proceso? Sí, mira, en Casa de Refugio atendemos a chicas que fueron víctimas, como bien dijiste, de prostitución. También tenemos explotación laboral, que es un tema que no se conoce mucho, pero que se está dando bastante. Nosotras atendemos a chicas menores de 18 años y realmente puedo decir que es el primer contacto que se da a una víctima, ¿no? Después de todo el movimiento de la PGJ, ellas llegan con nosotras, llegan sin saber por qué están ahí, llegan espantadas, llegan con miedo, llegan incluso sin confiar, creyendo que nosotras también las vamos a explotar de la manera que lo estaban haciendo. Entonces, este primer acercamiento es realmente el más difícil. Podríamos decir que aproximadamente en 3 meses es donde ellas empiezan a adaptarse al lugar, a adaptarse a las demás chicas, a convivir, a conocernos a nosotras como trabajadoras, el que nosotros podamos enseñarles cuáles son sus derechos, explicarles cuál es el tema de la trata, porque ellas no saben. Ellas vienen de un lugar donde fueron explotadas y creen que quien las explotaba era su novio, ¿no? O creen que su familiar era quien las explotaba, pero era porque necesitaban comer. Entonces, quitarles esa ideología de ellas mismas es lo más difícil, ¿no? Que desde esos primeros 3 meses es donde nos enfrentamos a peleas, a incluso pues insultos, a confrontar a la chica a su realidad, a la realidad que estaba viviendo, ¿no? Yo pienso que son los tres meses más difíciles para ellas, porque posteriormente pueden ya darse cuenta, ¿no? Incluso con la participando en talleres, enseñándoles toda la gama de valores que ellas tienen, quiénes son ellas, podemos ir cambiando poco a poco su ideología sobre ellas mismas. Qué interesante, porque tocaste un tema, yo creo que clave en el tema de la trata de personas, que la gente piensa, pero ¿por qué es trata si ella quería, no? Y esto nos lo podrá explicar mucho mejor Ileana como abogado, porque el artículo 40 de la ley claramente pues especifica esta situación, ¿no? Que el consentimiento no excluye de responsabilidad penal. O sea, que yo te explote aunque tú quieras, es explotación. O sea, hazle como quieras, si es algo que creo que la sociedad no hemos entendido, ¿no? Sí, justamente por eso lo que te comentaba, para nosotros es muy importante el hecho de poder platicar en el tema de prevención y sensibilización. ¿Por qué? Porque no solo es ya cuando están en la problemática, sino más bien explicarles qué es la trata de personas realmente, porque otra vez mucha gente lo ve tan lejos de su realidad que es cuando caen en estas redes y cuando ni siquiera se dan cuenta de lo que les está pasando. Bien dice Steffi que muchas veces llegan y dicen, bueno, es que yo tuve la culpa, es que quizás yo fui, quizás yo lo provoqué, o porque eso es lo que les meten. Entonces, algo que sí tenemos que dejarles claro es, y lo que hacemos es empoderarlas para decirles, sabes que no fue tu culpa. O sea, jurídicamente, y ahí entra el tema legal, en donde les explicamos el por qué son unas víctimas de acuerdo a los fundamentos legales, por supuesto. Claro, es como si yo te agarro a golpes y tú te dejaste. Claro. Y por eso no tengo culpa, ¿no? Uh-huh. Pues no, o sea, no importa, es un delito si agarro y te mato porque tú querías, o sea, no, de todos modos es un delito, y en la trata de personas es un delito aunque la chica haya consentido. Pero como tú bien dices, vienen con esta ideología y como nos contaba Stephanie, pues con esta sensación de, pues igual yo dije que sí, ¿no? Pero además siempre va siendo también envuelto en una situación de engaños, que ellas generalmente no se han dado cuenta, ¿no? Hay muchas chicas que nos han contado que llegan pensando que son las únicas, que es la única novia, ¿no? Y cuando llegan a aquí, que son rescatadas, se dan cuenta que hay muchas más chicas como ellas, pues que están siendo explotadas por el mismo chico que se supone que era su novio, ¿no? Claro, de hecho, esto, y creo es lo principal que todos debemos tener en cuenta, es que el discurso es muy importante, ¿no? Y más para si se va a llevar un caso legal, es donde tenemos que empoderarlas y hacerlas ver que sí fueron ellas quienes dijeron, sí, me prostituyo. ¿Pero por qué? Porque fueron los tratantes quienes las obligaron, quienes las manipularon psicológicamente para poder lograr su objetivo. Entonces, esto es algo que realmente hay muchas personas en la sociedad no nos damos cuenta, ¿no? Podemos llegar y preguntarle a una chica que está parada en la Merced, oye, ¿te gusta hacer esto? Ella tendrá que decir que sí, porque hay alguien que la está vigilando, hay alguien que la está obligando a hacerlo. Entonces, este tema es algo que nos hemos enfrentado bastante en diferentes ámbitos, ¿no? El que precisamente se escuchan estos comentarios de es que ella quería, es que ella lo hizo porque necesitaba dinero. Sí, ¿no? Pero tú no le mostraste que ella podía hacer otras cosas. Tú no le diste la capacidad, ¿no? Entonces, creo que principalmente todos como sociedad debemos de quitarnos este prejuicio de que realmente lo que está diciendo ella tiene un trasfondo que está siendo violentado, incluso con amenazas, y no solo a ella, ¿no? Sino también a su familia, a sus hijos, que en las mayorías de casos pasa eso, ¿no? Si no te prostituyes, si no haces esto, tu hijo la va a pagar. Entonces, este tema con el discurso incluso ante juzgado es a lo que nosotros en Casa Refugio nos enfrentamos bastante, porque las chicas llegan, es que si yo lo hice, yo bailaba, yo hacía esto, yo esto. Sí, pero ellas tampoco logran entender esa parte, el que si ellas decían que no, ¿qué es lo que pasaba? Iban a ser golpeadas, no les daban de comer. Entonces, enfrentarnos a este discurso que también es a enfrentarse a lo que la sociedad te está marcando o lo que ellos están marcando como fue tu culpa, y trabajarlo con ellas es la parte más difícil, que ellas también, porque incluso pueden estar bastante tiempo en el refugio, pero no se dan cuenta de eso, del grado de manipulación. Y creo que sí es importante, como sociedad debemos de darnos cuenta el grado de manipulación que el hombre puede tener sobre otro hombre, ¿no? Y además a mí me impresiona muchísimo algo, y yo quiero que me digan si alguna de ustedes ha recibido alguna víctima o lo que nosotros podríamos llamar una víctima de explotación de la prostitución ajena, que sea muy adinerada, que haya ganado mucho dinero y que tenga dinero de ese servicio sexual que dio. No, realmente no hemos tenido ningún caso así. Podría decirte que hemos tenido casos en los que las chicas dicen, sí, yo me pude comprar este vestido, me pude comprar esto, ¿no? Pero son chicas que vienen de lugares de muy escasos recursos, donde ellas tenían que sobrevivir o toda su familia con 20 pesos. Pero, por ejemplo, que ellas con el dinero que ganaron en las calles, por ejemplo. Sí, no, claro. No llegan con dinero, no llegan en coche, ni tienen casa, Se compraron. No, ¿verdad? No, ellas sí tienen que encontrar la manera en cómo poder sobrevivir. Entonces llegan a robar dinero, ¿no? Para ellas tener 5 pesos ya es muchísimo. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas a tener dinero. Desde donde el lugar donde venían hasta el padrote que les quitaba absolutamente todo, ¿no? Hemos tenido chicas que sobrevivieron y bueno, en los casos más extremos, con una prenda toda la semana. Y era la que se tenían que quitar y lavarla y para el día siguiente ponérsela, ¿no? El mismo vestido, los mismos tacones. Eso es un punto clave porque, obviamente tú piensas, bueno, pues si está ahí, le ha de gustar, ¿no? Pues yo veo que va y viene, además lo ha de hacer por dinero, pero tú luego te preguntas, entonces, ¿por qué todas las víctimas llegan y no tienen nada? O sea, realmente, porque si tú realmente te pones a ver cuánto puede ganar una chica, pues... entonces estaría en una situación donde tendría sus cositas, ¿no? De entrada viviría aunque sea en un departamentito o algo, pero tendría ella sus pequeñas propiedades como menos, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta quién se quedaba ese dinero, que obviamente es el tratante, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero a lo que voy es esta explicación a la gente, que se den cuenta que cuando las chicas llegan, no llegan adineradas por lo que ganaron en las calles, porque alguien se quedó con ese dinero. Entonces, ¿quién podría querer estar con 30 personas al día que no conoce, que no le gusta, que son groseros, que no sé qué? Y luego por 0 pesos, 0 centavos, porque al final termina entregando todo, ¿no? Es lo que yo creo que muchas veces no terminamos de entender, que también creo que la gente y la sociedad debemos ser mucho más conscientes. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar y vamos a platicar un poco más con Stephanie y con Ileana, pero también vamos a poder platicar qué es, después qué pasa, después de que están ahí en la casa transitoria y que en la casa de refugio y pasan este proceso tan difícil. Y además, ¿qué porcentaje llega a la casa transitoria? Porque yo obviamente entiendo en este medio que una cosa es que tú las quieras ayudar y otra cosa es que todas lo logren, ¿no? Y que todas, aprovechen esta ayuda porque ya vienen de situaciones tan complejas que muchas veces no alcanzan a entender que es una gran oportunidad para ellas, ¿no? Vamos a ir a una pausa y volvemos. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Y bueno, seguimos platicando con Ivonne Ramírez, Stephanie Saldívar, Liliana Rubalcaba, todas ellas del Pozo de Vida, y que hablábamos pues de esta parte en donde son rescatadas, llegan a la casa de refugio y pues con un mundo de ideas todas confusas y donde no han entendido claramente. Y muchas veces la gente dice, ay, es que ustedes los obligan a que no, es que tú les ayudas a entender que ellas tienen el derecho a no ser explotadas. Que no lo entiendan es una cosa muy diferente, ¿no? Pero luego viene un paso muy complicado, ¿no? ¿Cuánto, Ivonne, cuánto tiempo pasa aproximadamente? Por supuesto será cada caso diferente, pero aproximadamente cuánto tiempo pasa entre que están en casa de refugio y logran estar en la casa transitoria. Bueno, mira, principalmente te quiero comentar que es la casa transitoria, ¿no? Este es un espacio seguro y confiable para mujeres supervivientes de trata. Entonces, muchas veces recibimos chicas que tienen ya un año, año y medio, dos años en el refugio. Pero hay tanta necesidad que también nos damos a la tarea de, cuando hay alguna situación extraordinaria, recibimos chicas que vienen de operativos, que vienen de la Procuraduría General de Justicia, Procuraduría General de la República. Entonces, estas chicas apenas van a comenzar su proceso de sanidad, de su proceso de que son valiosas, de que son dignas, porque verdaderamente aún las chicas que vienen egresadas del refugio, que ya han cumplido la mayoría de edad y se les da la opción de volver a su casa o ir a la casa transitoria. Entonces, algunas de ellas dicen, no me interesa, yo quiero regresar a mi casa, ¿no? Y tristemente, la mayoría de ellas no tienen un lugar sano donde regresar. ¿Por qué? Porque o en la familia sus padres son alcohólicos, drogadictos, bueno, hay cualquier tipo de adicción, o bien ni siquiera tuvieron una figura paterna, una figura materna, o fueron tratados dentro de la misma familia. Entonces, pues son personas mayores de edad y tú puedes decirles, pues, sí, o sea, vaya. Así que ya, pues son libres, ni modo. Exacto. Sí, ¿no? No es ni modo, ¿no? Sino que tú quisieras que se quedaran y poder llevarlos por tu proceso, pero es su decisión, ¿no? Nosotros como Pozo de Vida quisiéramos tener un hotel grandísimo lleno de supervivientes de trata, ¿no? Pero también partimos de algo bien importante, que debe de ser voluntario y de verdad no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Entonces, a estas chicas primeramente se les hace conscientes de que necesitan ayuda, de que tal vez terminaron su proceso en el refugio, tal vez ya son mayores de edad, pero ok, te espera la realidad, ¿no? O sea, venías de un lugar donde te tenían encerrada, donde te decían que no eres buena para muchas cosas, que no eres capaz, que no eres digna, y ahora muchas de ellas siguen con esa mentalidad de, bueno, pues lo hacía antes obligatoriamente, ahora lo voy a hacer para mantenerme a mí misma, ¿no? Y eso es prácticamente lo que nosotros trabajamos con ellas. Ya las que sí aceptan la ayuda en la casa transitoria, les decimos, bueno, mira, tú eres una persona digna, libre, hacemos entender también sus garantías individuales, les ofrecemos un lugar seguro donde ellas puedan ver que son capaces de hacer tantas cosas, que han sobrevivido a tantas situaciones tan adversas, que pueden, vaya, después de pasar algo tan fuerte, creo que nada se te puede hacer difícil ya. Y ahí en la casa transitoria lo que hacen es, digamos, estudiar o prepararse de alguna forma, pues no sé, como para sobrevivir, ¿no? Para tener armas, ¿no? O a lo mejor si la que quiere estudiar, no sé, porque si ya son mayores de edad, habrá algunas que todavía estén pues terminando la prepa o si quieren alguna carrera o algún oficio, qué sé yo, ¿no? Que, me imagino que eso es la labor de la casa transitoria. Sí, parte del proceso que ellas retomen sus sueños, qué es lo que querías. A lo mejor muchas de ellas dijeron, bueno, yo me voy de Chiapas a la Ciudad de México porque quiero trabajar, quiero generar pues quiero generar dinero para ayudar a mi familia. Y entonces ellas obviamente no están pensando en estudiar. Ellas lo que quieren es generar un dinero, pero lo que hacemos es, okay, de acuerdo, si ese es tu sueño y eso es lo que tú quieres, ¿de qué manera lo vas a lograr y en un ambiente sano? Y hay un acompañamiento por parte de la directora y por parte de las coaches que es como, ok, vas a buscar trabajo, vamos, te acompañamos, vemos que el ambiente esté sano, que esté bien y estamos ahí con ellas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, lo que platicábamos en el anterior programa, se puede detonar alguna situación en las que ellas estuvieron y viene una regresión, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es el tema de contener en caso de que hubiese algún detonante. Y si no hay ningún detonante, pues ellas viven prácticamente como roommates en una casa en donde todas las que están ahí de alguna manera vivieron un tipo de violencia, que es una explotación, y lo que hacen es se acompañan entre ellas, se apoyan entre ellas y se les da lo que a nuestra capacidad está, la red de apoyo. En cuanto hay gente que quiere estudiar, bueno, pues vamos a buscar una escuela, vamos a buscar a lo mejor una beca, vamos a buscar de qué manera podemos ayudarte para que logres tus sueños. Esa es la intención de la casa transitoria. Qué padre. Y platicábamos justamente que, pues, que a pesar, Ivonne, como tú decías, de que ya vienen de estar en el refugio y que ya llevan un proceso, pues no es fácil, ¿no? O sea, es difícil. O a lo mejor si de pequeñas no tuvieron esa educación académica, se les hace como algo, ¿qué? ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? O sea, eso debe ser dificilísimo. Sí, totalmente. Nosotros nos enfocamos en un empoderamiento integral, porque a veces pensamos, como la mayoría piensa, que de las chicas que llegan, que un empoderamiento es tener trabajo y ganar dinero o tener una carrera universitaria. Pero bueno, yo vivo con ellas, yo estoy 24/7 viviendo su proceso, viendo sus crisis, viendo sus carencias, sus necesidades de afecto, todo esto que les faltó desde niñas a muchas de ellas, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos desde el área psicológica, emocional, su proyecto de vida, y que vayan haciéndose responsables poco a poco de las decisiones que toman. Porque muchas veces vienen con una mentalidad de víctima y piensan como todos los demás tienen la culpa de lo que me ha pasado y yo merezco recibir muchas cosas, ¿no? Entonces, empezar desde dejar esa mentalidad de víctima, ¿no? No revictimizar. Sí, te amamos, sí, sabemos que has sufrido mucho, pero de aquí en adelante tú eres una guerrera, eres una superviviente y tienes que hacerte responsable de tus decisiones, ¿no? No de, bueno, es que mi directora me dijo y ella es la culpable de todo lo que me sucede, ¿no? No, al contrario, mira, tú puedes elegir qué quieres estudiar. Tú puedes decidir si quieres estar con este novio o no. Estás repitiendo el mismo patrón, porque tristemente es otro punto. Algunas de ellas regresan con chicos que tienen el mismo patrón de control y manipulación. Y pues se han librado de padrotes y no sé, es algo inconsciente, es algo que ellas buscan como esa figura de protección, que en realidad no tienen pues ni idea de cómo es una relación sana, ¿no? De pareja, nunca han conocido lo que son relaciones sanas, ni de familia, ni de pareja. Entonces también nos damos a la tarea de trabajar eso, como qué es una relación sana, qué necesitas realmente en tu vida, ¿dependes de un hombre o no dependes de un hombre? Tú eres responsable de lo que quieras hacer en tu vida y no estás sola. Eso es lo que siempre les repito. No estás sola, estoy aquí, estamos aquí todas estas personas que aún

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Oigan, y ahorita vamos a escuchar cada una, Ileana, Stephanie y Ivonne, nos van a decir un caso favorito que tengan, pues que en algún sentido las haya marcado. A lo mejor no es un caso de éxito, pero alguien que haya hecho algún... pues que realmente les haya impactado. Yo creo que todos los casos, pero siempre tenemos alguno que más, ¿no? Pero antes déjame darles un número de denuncia. De verdad, para que... Es que todos somos corresponsables, ¿no? Siempre estamos enojados de esto y el otro, y tú y la autoridad y odio a todos. Y nosotros que hacemos absolutamente nada. Entonces, 5533-5533, aquí en la Ciudad de México, si quieren denunciar alguna cosa que hayan visto, o si ustedes tienen duda de su situación, lo que sea, incluso otros temas también como violencia, también por favor pueden recibir apoyo psicológico y legal en el Consejo Ciudadano. Es una línea gratuita, el servicio también es gratuito, también una línea nacional, 01800 55 33 000. También ahí les va de nuevo, 5533-5533 aquí en el DF, o 01800-5533-000. Si usted a lo mejor es adulto mayor y siente que está a lo mejor ahí por ahí algún abuso, alguna situación, llame porque es importante que se asesore, ¿no? Ileana, a ver, ¿cuál es tu caso? Así, uno de tus favoritos que nos quieras compartir. Bueno, te puedo decir que no hay favorito, ¿no? O sea, más bien algo que te quite el sueño. Yo le platicaba, es que realmente, como te comentaba, cómo iniciamos como Pozo de Vida, la primera vez que yo vi una víctima, o sea, de verdad, era como... Yo no lo podía creer. Yo no lo podía entender, lo que me platicaba, lo que decía, ¿sabes qué? Es que me enamoré, me trajeron de tal estado... Y después de este estado, pues ya me quedé aquí y me abofetearon porque ya después no quise trabajar. Entonces, muy parecido al testimonio de Alas Abiertas. Y la verdad a mí me impactó porque de primer momento, lo que decías, justamente pensamos, ay, eso no existe. ¿Y por qué no se escapó? ¿Por qué no corrió por la puerta? ¿Por qué no le pegó? ¿Por qué no hizo algo, no? Pero conforme vas platicando con cada una de las chicas y te das cuenta de lo que están pasando, lo que están viviendo y de qué manera son atadas en la mente... Dices, no, bueno, es que esto, esa es la parte impresionante y esa es la parte que nos, por lo menos a mí es como el motor de que me hace seguir en esta lucha, ¿no? Porque no es algo que dije, bueno, es un caso aislado. No, ya hemos visto muchos casos y cada caso con sus diferentes vertientes. Y te digo, no te puedo decir que hay un caso en específico, pero sí te puedo decir que cuando escuchas el testimonio de una víctima, de veras te desgarra por dentro. Y ya no, y yo le decía inclusive a nuestra amiga Rocío Roscornio, ya no te puedes ni a dormir a gusto, porque de verdad, o sea, estás pensando qué es lo que está pasando, cómo la captaron, no tenemos que impedir. Entonces, de verdad es como es el motor de esta lucha, ¿no? Entonces, te digo, no es un caso específico, sin embargo, los testimonios que hemos escuchado y que cada vez son más recurrentes. Más recurrentes. Y Stephanie, tú cuéntame alguno, obviamente no vamos a decir los nombres ni nada, pero pues algún caso que hayas sentido muy en particular. Sí, bueno, pues igual concuerdo con Ileana, hay demasiados, todos te tocan y todos tienen algo en particular, pero creo que es importante también, y sí quisiera que la audiencia supiera, el caso de trata no solo es una problemática que nace en el ámbito social, ¿no? Que todo se puede, la vida de una víctima se puede reconstruir en el ámbito social, ¿no? Y en particular, claro que sí hay un caso que nosotros tuvimos en Casa de Refugio, donde tuvimos una chica por muchos años, varios años, fueron como 3, ¿no? 4. La chica ya era incluso mayor de edad. Y bueno, el problema es que ella fue tratada desde los 6 meses, ¿no? Desde los 6 meses fue abusada. Entonces, a los 6 años, ella ya fue rentada, ya fue vendida. día tras día ella fue violentada sexualmente. Y aquí a lo que me refiero es que todas esas violaciones causaron un trastorno en ella, un trauma, alguna cuestión ya psicológica que solo con el medicamento ella se podía controlar. Entonces también es importante tener en cuenta que una víctima de trata, aún así tenga meses, puede tener un daño que puede ser irreversible. Este es algo que sí nos preocupa, y en la casa estuvimos viviendo con ella, estuvimos trabajando diario con ella, a pesar de que ella era mayor de edad, a pesar de que ella ya llevaba varios años en la casa, el trabajo era diario, porque diario teníamos que recordarle quién era, ¿no? Nos enfrentábamos a crisis, nos enfrentábamos incluso a deseos de fuga, incluso a deseos de muerte, ¿no? Entonces, si no quisiera tampoco hacerlo todo como muy crisis y que todo está mal. No, siempre hay esperanza de que esto se puede salvar, ¿no? Pero sí quisiera que todos supiéramos la dimensión, hasta dónde puede llegar una violación, hasta dónde puede llegar una violación constante, y más que nada el tema de trata de personas, realmente hasta dónde puede llegar, ¿no? A causar ya daño cerebral. Entonces, bueno, esta chica pues ya no está con nosotros, aún sigue su proceso por fuera, terapéutico y psiquiátrico. ¿Cómo va más o menos ahí dentro de lo que cabe? Porque digo, estamos hablando de casos muy, muy complicados. Claro. Mira, en el tema de trata de personas, el trastorno básico es múltiple, de personalidad múltiple, o límite, personalidad límite. Entonces, ella tenía personalidad múltiple. Esto es que ella constantemente era diferentes personas, ¿no? Cambiaba y cambiaba de personalidad. Ella continúa, es algo, incluso si la llevamos al hospital con varios especialistas, y bueno, pues no tenía cura realmente el trastorno, ¿no? Ya el daño ya era muy grave, desde los 6 meses ya el daño estaba hecho. Entonces ella continúa bien, continúa la lucha de cada día, y tenemos pues la esperanza de que realmente ella pueda seguir mejor, pero sabemos que no va a estar mejor sin medicamento, ¿no? Y claro, sin el apoyo de un núcleo familiar estable, que el cual pues lamentablemente no lo tiene, exacto, porque también es difícil para una familia, ¿no? Tener dar ese tipo de apoyo, que debe ser, y el ideal es que la familia siempre está en apoyo, pero no es así. Porque además, si estaba tan pequeña, es que formaba parte de su círculo más cercano, ¿no? Claro, claro, claro. Yo creo que eso es cuando hace más daño una víctima, ¿no? O sea, hemos visto, y seguramente a ustedes les ha tocado, pues no es lo mismo una víctima, por ejemplo, de explotación laboral, que puede ser terrible, pero a una víctima de explotación sexual que está ligado a una persona emocionalmente, ya sea su pareja o su familia, pues el daño se multiplica de una manera descomunal, ¿no? Porque entonces las heridas, pues no solo son físicas, ¿no? Sino unas heridas emocionales, espirituales, terribles, ¿no? Ivonne, ¿algún caso que tú nos quieras compartir? Wow, no puedo especificar solo alguno. Lo que te puedo decir es que la mayoría de las chicas que están en la casa, han pasado por explotación sexual o explotación laboral. Son diferentes perfiles, son diferentes situaciones, diferentes trasfondos. Pero todo, me gustaría mencionar algo bien importante. Todas las chicas, absolutamente todas, las que han estado en casa transitoria, han tenido carencia de figura femenina de autoridad. Su mamá no ha estado a cargo de ellas o tienen un padre ausente. Entonces, te podría decir, bueno, me gusta este caso, me gusta qué, pero todas ellas pueden coincidir en que la familia es parte fundamental para evitar caer en esta situación. ¿Por qué? Porque ellas están en una continua búsqueda de esa protección que es la figura paterna, y de ese amor o ese cariño que es la figura materna. Y todas de verdad están tristes, no han tenido ese amor, ni esa protección, ni ese cariño. Entonces, por eso son tan vulnerables de caer, ¿no? Y te puedo comentar otro caso de una chica que fue rescatada porque vio el número en un programa de televisión. O sea, así de importantes son los medios. Wow. Y ella pidió ayuda y salió adelante. Entonces, a veces he visto mucha gente con tanta apatía de decir, no, no sirve de nada la denuncia, no, hay mucha corrupción, no hay eso. Y quiero hacerles una invitación, de verdad, denuncien. Yo he visto chicas que han denunciado salir adelante. Y sí, lo que se viene después de una denuncia es un poco duro, trámites legales bastante lentos, no sé, ellas se impacientan muy fácil y es como quiero todo rápido, pero si tú no denuncias, entonces dime cómo vamos a atrapar a todas estas personas que están libres y que siguen dañando a miles y miles de mujeres. Fíjate que es importante porque hoy justamente salió una noticia de una chica que estaba siendo explotada en Nueva York y luego por el novio, ¿no? Luego otro chico le dice, ah, bueno, yo te voy a ayudar a escapar de este tipo que te explota. Ella dice, bueno, pues ya la hice, se va con él y entonces la lleva a Nueva Jersey y ahí la explota también. Entonces no sé cómo, no me acuerdo cómo pasa, el chiste es que ella creo que allá en Estados Unidos, no estoy muy segura, pero la chica denuncia. Entonces, esa chica ya está en Tlaxcala, esto acaba de salir hoy, tiene uno o dos hijitos con el que este tipo además la manipulaba. Pero fíjate, la policía dice, bueno, la autoridad correspondiente, quien haya hecho este movimiento, dice que la encuentra en una situación de altísima vulnerabilidad. Pero, ¿cómo se le ocurrió a ella denunciar? Obviamente, yo creo que a través de alguna cosa que vio, que escuchó en algún radio, en alguna televisión, porque si no, ella no entiende, ella no tendría la capacidad, como el 99 no tiene la capacidad, a menos de que lo haya escuchado a través de alguna información que alguna asociación civil o en algún programa que le llegó y que ella entendió que su única salida era denunciar y tuvo el valor de denunciar. Y entonces ahora ella está en su casa con sus hijos y pues no sé qué seguimiento podrá tener, pero pues digo, esperemos que haya alguien cerca que la pueda apoyar y que pues para que no vuelva a caer, ¿no? Pero qué impresionante que una chica con tantísima vulnerabilidad entendió que tenía que denunciar y seguro fue que por ahí algo le llegó en los medios, algún tríptico, algo, y ella dijo, de aquí soy. O sea que qué maravilla que resaltes a este tema. Y ustedes también, pues nosotros también como sociedad, si vemos algo, denunciar 5533-5533 o 01800-5533-000. De verdad, todos somos corresponsables de lo que está pasando. No es una cosa que no nos competa. Y además, si no nos importa la demás gente, va. Pero tarde o temprano, este delito se va a ir acercando cada vez más y más y más y más a nuestras familias, porque además estos delitos obviamente están correlacionados con el narcotráfico y con muchos temas de delincuencia organizada que nos afectan indudablemente a todos. Pues la verdad, qué programa tan, tan padre, se nos fue el tiempo de volada, pero cuánto pudimos aprender y de verdad les agradezco mucho que hayan venido. Ileana, pues no sé si hay algo más que nos quieras comentar. No, pues más que nada muchas gracias porque los medios de comunicación son importantísimos, como dice Ivonne. Si no fuera por los medios de comunicación, o sea, la gente de verdad estaría aislada, y yo creo que sí tenemos que aliarnos en tema de prevención. Ahorita justo lo que decía Stephanie, ahí es donde legalmente ves afectada a una persona, es cuando ves el por qué el tipo penal es importante, ¿no? Cómo te afecta el libre desarrollo de la personalidad. Y a partir de que esta chiquita fue abusada, pues nunca más su vida va a volver a ser igual. Y ahí fue donde el concepto legal es lo que tiene que prevalecer, y por eso ya ves que hemos tenido una serie de conflictos y problemáticas con el tipo penal, ¿no? El tipo de la legalidad. Pero bueno, pues ahorita, como lo podemos escuchar, o sea, es muy importante también esta parte. Y muchas gracias. Gracias, Ileana, nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Stephanie, por haber venido aquí. ¿Algo más que desees agregar? Pues nada, es invitar a todos a que seamos más conscientes sobre la problemática. No los invito a que todo el tiempo estemos hablando del tema y que ya estemos tuiteando sobre el tema, ¿no? Sino que realmente también aprendamos a escuchar y aprendamos a tener un ojo crítico y un pensamiento crítico. Y bueno, los invito a que visiten nuestra página www.elpozodevida.org.mx. Tendrán más información sobre quiénes somos, sobre nuestros demás proyectos. Y pues eso sería todo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Estefan. Y vos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo que desees agregar? Al contrario, muchas gracias por la invitación, Carla. Y sí, me gustaría mencionar que en la actualidad se están dando muchos casos de trata, pero también está habiendo muchos casos de mujeres empoderadas. Y eso creo que es bien importante resaltarlo, porque a veces vemos la situación tan difícil, pero está habiendo muchas mujeres que se están levantando, que han pasado por esta situación y que ahora están liderando y que están siendo de tanta ayuda para muchas mujeres, ¿no? Entonces, yo les invito a que no tengan miedo, a que denuncien y a que sepan que no es normal tanta mujer siendo tratada, no es normal, no seas parte, si hay demanda, si hay ofertas porque hay demanda, entonces, por favor, deja de consumir pornografía, deja de comprar. Las mujeres no son objetos. Entonces, te pido que por favor empieces a hacer conciencia. El día de mañana puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser tu tía, tu mamá. Voltea a ver las mujeres que están en el área de prostitución aquí en Ciudad de México y aprende a verlas como lo que son, mujeres dignas, valiosas. Y de verdad, el día que tú dejes de consumir, de estar viendo como un objeto, esto va a parar. Sí, qué palabras tan importantes. Y fíjense que ahorita que decías de poderosas, ya nos vamos, pero tuvimos la oportunidad de estar algunas personas, algunas de las chicas también de Fundación Camino a Casa y Fundación Reintegra, y yo en unos reportajes que nos hicieron en Forbes, y estuve en el foro que fue el lunes me parece, o el martes, no me acuerdo, de las mujeres poderosas de Forbes, y decía, estaba Randy Zuckerberg, que es la hermana de Mark Zuckerberg, y digo, habló de temas completamente distintos a esto, pero hubo un comentario que hizo así, aislado de todo, o sea, no tenía nada que ver, pero ella dijo algo que ahorita quisiera decirles. Dijo, cada vez que tú compres algo muy barato, solamente acuérdate que alguien detrás de eso está sufriendo. Porque no es un área de la trata de personas que también tenemos que recordar, la explotación laboral, y para que algo cueste muy barato, alguien lo está pagando de otra forma. Y me encantó porque estas grandes voces nos pueden hacer tomar conciencia de cosas a las que ya estamos acostumbrados, ¿no? Entonces yo también, que luego quiero comprar cosas baratas, digo, ya está bien, no las voy a comprar tan baratas, porque todos tenemos que ser entender el valor del ser humano. Y gracias de verdad nuevamente por estar aquí, gracias en cabina, gracias a Punto Crítico, y nos escuchamos la próxima semana, pues con la trata no se trata, estamos en el Punto Crítico, continuamos con más información. El Punto Crítico presentó Con la trata no se trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la trata no se trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.